Esa morra me dijo que no. Me valió que soy mi vicio empezó. Yo me fui al gimnasio, me puse bien bueno. Me quité de toda la grasa al relleno. Me puse a entrenar, calorías contar. No sabes cuánto me costó el empezar. Rutinas de pecho, de pierna y espalda. Me enfoqué en mí mismo y no atrás de tu falda. A veces me levanto con la hueva de entrenar. Luego me acuerdo de burlas y más fuerza pa' jalar. A veces me levanto y ya no quiero ni comer. Luego me acuerdo que yo ya no batallo pa' coger. Ahora morra, ¿qué es todo lo que tú me vas a contar? Si yo diario me levanto con más ganas de jalar. Saco otra repetición, llega el fallo, eso mamón. Que no va a servir de nada que tú sigas de huevón. Quieres los abdominales, pero aprende ya a comer. Que las fibras musculares se tienen que reponer. Pero para mamón, métele corazón. Que esto es un proceso lento, disfruta la misión. Tienes motivación, acuérdate del engaño, mijo. Si ella no te quiere, ponte mamado en un año. La morrita que te gusta no te quiere por cerdo. Pues orilla la que diga. Eso es lo que me pierdo. Pues a huevo, mija, ¿qué esperabas? Soy fucking Adonis. Todo el barrio me conoce, pregúntale a todos los homies. Claro que sí, a huevo que sí. Todos los putos complejos vencí. Camino de arete, yo bebe al espejo. Me gusta que venga el festejo. Cállate la boca, disfruta el proceso. Cada día que pasa todo es un progreso. Ya no tengo lonjas, ya no tengo panza. Ya todas las borras me dicen que tranza. Ya no pelo a nadie, me enfoco en mí mismo. Pero es amor propio, esto no es egoísmo. ¡Ja! Es el señor Don Burger, perros.